La acción de hoy se ha determinado por la cuestión de los libertades de los familiares, los compañeros de los presos que están detenidos en diferentes penales, en San Cristóbal Cerezo 5, en la Mate número 14, y hay compañeros que vienen ya durante 5 años, 4 años, 3 años, 2 años, incluso hasta 6 meses, 2 meses. El gobierno del estado no vamos a alcanzar esa voluntad, porque según los delitos no alcanzan libertad. Entonces solo ellos fabrican el delito, los poderes judiciales. Aún nosotros como organización o COSIP venimos instalado el movimiento desde el año pasado. Ahora los principios del año de enero nos habían propuesto el 17 de enero íbamos a alcanzar una libertad los compañeros. Incluso no hemos encontrado esa voluntad del Estado, nomás que nos venían trayéndose tiempos. El 8 de febrero hemos determinado familiares, porque aún es un Día Internacional de la Mujer, porque la mujer también tiene derechos, y también los hombres, exigiendo a las mujeres el derecho de la mujer, exigir la libertad de sus compañeros. Entonces, ese día se instalaron en la huelga, el 9, saturaron los labios al compañero Elías Díaz. Hoy actualmente apenas también al compañero Elías Alberto Patizán, por la exigencia de su papá, está preso en el 14 San Cristóbal, perdón, 5 en el San Cristóbal. Entonces, por ese motivo el gobierno no ha mostrado la voluntad de la libertad de los compañeros, porque según los delitos no alcanza la libertad. A uno u otro lado está metido en la mesa de reconciliación. La mesa de reconciliación nos traen así de una distracción para que los tiempos van. Más sin embargo, nosotros vamos a luchar los compañeros de alcance de la libertad. Sentimos, porque es un preso de Juan Sabines, el gobernador, y no vamos a permitir que venga otro gobierno que lo pueda tener. Entonces, de aquí no nos vamos a levantar porque es un plantón indefinitivo. Y posteriormente mañana otra compañera se va a integrar en la huelga, en la saturación de los labios, y posiblemente los de familiares que están en la huelga, es posible se van a extraer sangre en la vena para pintar también carteles, para pintar cristales por nombre de sus familiares de ellos, y la libertad de los compañeros presos. Así está toda la demanda que tenemos, y no vamos a permitir más ya engaño ante el secretario de gobierno, Noé Castañón, ni también la mesa de reconciliación, incluso también a José Alonso Culebro, porque es el director jurídico y está llevando el caso. Porque ellos nos traen así de reuniones a reuniones, nunca hemos encontrado la respuesta. Es por eso hoy estamos instalados aquí frente al Congreso.